Cuando tu veneno, yo como cadera, tú no puedes andar conmigo como a mierda. Son movimientos de lengua, solo viento y nada más. A la hora de la verdad salen corriendo, tú lo verás. Ofendidos, resentidos, mentirosos, impulsivos. Solo quieren hablar, no saben hacer más, porque saben que mi estilo es oro. Ellos saben que yo puedo cambiar de estilo, te digo mi amigo, dejando los pies locos. Como un camaleón, yo cambio de pelo y de rojo. Colombiano y de Nueva York, como te quedo el ojo. A mí viene, a mí va, lo que me digan me da igual. Si hago algo muy pegado, pues muy comercial. Si hago algo muy pesado, pues muy underground. No puedo entender, no puedo entender que es lo que quieren now. A criticarme, a criticarme, a criticarme.